Lo que pasa en Misa de Curación refleja lo que sucede en nuestra sociedad. He decidido empezar hablando del primer instante de vida. Así es como ha nacido Loba. Estás entrando en una nueva dimensión. Este programa te dará una nueva visión del mundo en el que vives. Algunos lo llaman despertar, otros píldora roja. Tú decides. Si eliges la azul, apaga la radio. Si eliges la roja, sigue escuchando. Muy buenas, bienvenidas, bienvenidos a una nueva Matrioska. Ha sido un verano muy largo, pero viajar hasta el Amazonas con el Dr. Strasburger y la máquina del tiempo de nuestros compañeros de relojes rotos no es cosa nada fácil. Y al regresar de nuestra aventura amazónica nos dimos cuenta de que harían falta varios meses para poder ofreceros en exclusiva el cóctel con todas las anécdotas del periplo venezolano que vivió Jane Lidoff. Deseamos fervosamente poder servíroslo en la Matrioska del mes que viene y ocuparnos en esta de otro asunto igual de interesante. Se está gestando un nuevo proyecto del que Matrioska quería hacerse eco, un largometraje documental que plasma el presente de la atención al parto y el nacimiento en nuestro mundo occidental. Su directora, Catherine Béchar, nos cuenta desde Barcelona cómo ha sido esta aventura. También tendremos a Isadora Rey, que junto a Odil Caravantes es la responsable de comunicación y producción en España del film Loba. La música que nos acompañará a lo largo del programa es la creada por Manuel Callejo y Dani Rodríguez específicamente para Loba, una historia llena de emoción que evidencia el panorama social de la manera que tenemos de venir al mundo. Cada segundo, tres bebés nacen en el mundo, un hecho cotidiano del que apenas hablamos. ¿Cómo vivimos hoy el parto? ¿De qué manera llegamos al mundo? Catherine Béchar abre con estas palabras el debate que plantea Loba, un film que ha sido rodado en Cataluña, Francia, México y Cuba, y que espera ser estrenado, previsiblemente, en enero de 2015. Catherine es, bueno, que viene un poco de la formación de osteopatía y que ella después se completa con esta conexión que tiene con México, ¿no? Una formación como que entendemos por curandera. Parece algo esotérico, pero bueno, ella digamos que se dedica a tratar a personas de diversos, pues bueno, ya sea enfermedades, de trastornos, de problemas. Thank you. Ella tiene como una trayectoria de viajar, de trabajar mucho, tanto en Francia como en Cataluña, en México también, y bueno, pues un poco a través de su experiencia, sus conocimientos, pues es como se va gestando LOVA. Esto es Catherine Becar, pero Isadora, ¿tú quién eres? Quiero decir, Isadora Rey Castán, hasta donde sé, eres miembro del equipo en España de LOVA, militante y defensora por un parto y nacimiento respetado, formas parte del grupo de mujeres que aportan sus testimonios y experiencia en la película, y me decías que es tu propia vivencia del parto y del nacimiento de tu hija lo que te lleva a tomar conciencia de una problemática muy seria en nuestra sociedad, estas fueron tus palabras, que afecta potencialmente a las mujeres y a toda persona que llega al mundo. ¿Qué fue entonces lo que te acercó a LOVA, Isadora? Pues, fue efectivamente, yo ya conocía a Catherine un poco por su trabajo y porque ya llevaba ya rodando esta película ya desde hace pues unos 4 o 5 años. Y a raíz de mi propia experiencia yo decidí parir en casa y entonces coincidí con ella que estaba haciendo el rodaje y que buscaba pues un poco testimonios de mujeres, ¿no? Tanto de partos en casa como de otras experiencias, ¿vale? Y efectivamente, a raíz de mi experiencia, como creo que a muchas mujeres nos pasa, ¿no? Que a raíz de vivir una experiencia como el parto, de muchas maneras, pues entonces tomamos conciencia del problema que hay, ¿no? Y de los tabús y de experiencias que a veces pues no son como nos gustaría que fueran o como esperamos, ¿no? O que de alguna manera nos afectan, ¿no? En mi caso, la experiencia fue muy positiva y para mí era una cosa muy natural, que salía muy dentro y que me conectó mucho con una parte, digamos, más mamífera, ¿no? De mi persona, y al darme cuenta de que otras mujeres, ¿no? Pues amigas, conocidas, pues no tenían esa experiencia y lo vivían pues de esta manera, como con más dolor, con más sufrimiento, pues esto ha sido lo que me ha, digamos, animado como a acercarme a participar, ¿no? De diferentes maneras, como en movimientos, con las comadronas que me atendieron a mí el parto, pues como a participarme y meterme un poco en esta lucha y pues un poco buscando esto. Y de esta manera, pues sí, a raíz de mi colaboración en LOVA, porque en las fotos, aparte de mi experiencia sale en el documental, pues sigo colaborando con ellas y cada vez me veo más metida en este mundo apasionante. Gracias, Isadora, por responder la llamada de Matrioscas. Y gracias, Catherine, por respondernos desde Barcelona. Entonces, ¿qué es LOVA Film? Justamente es que hay dos cosas. Hay la película LOVA, que por el momento está como a su 8 meses, es decir, que se va a parir dentro poco, porque la vamos a ver todos en enero. Y al lado hay LOVA Film, que es más la historia que se construye ahora con la gira, mostrarla, enseñarla, y que se apropia la gente alrededor de la película. Es decir, que la película ha empezado, yo tenía una colega y quería que esta colega se ponía fuera y que se abra un debate sobre un tema que nunca se hace. Es decir, cómo paremos y cómo las mujeres están contentas o no de parir, como es ahora. Entonces, por esto he hecho la película LOVA. Ahora la película, lo hablaremos después, pero la película LOVA encuentra un público muy grande de gente que no está contenta o que está contenta de su parto, pero que quieren hablarlo. Y ahí LOVA Film está más un concepto de hablar del parto. que sea el hospital, de hablar de las comadronas, de las doulas, de todo lo que pasa ahora, hoy en día, alrededor del parto. ¿Y de dónde surgió la idea de hacer este proyecto LOBA? Yo hace 25 años que estoy trabajando, que estoy curando a niños, a madres y a padres. Y cada vez, y además como había hecho mis niñas a la casa, había curado muchos bebés que nacían a casa. Y entonces veía una diferencia enorme entre un bebé que curó a casa y un bebé que sale del hospital. Bueno, no todo el tiempo, pero mayoritariamente al hospital, con mucho estrés. Entonces, hay veces cuando trabajaba, me parecía que estaba una enfermera de guerra, porque el bebé tenía con su fontosa, con sus forceps, con la oxitocina, problemas de corazón, bueno, muchos problemas, que las mamás venían porque su bebé llora todo el tiempo, porque regurgita, porque tiene asma, porque tiene colitis impresionante y sobre todo un hiperactivismo de los bebés y un estrés muy grande. Entonces, hace 25 años que tengo este proyecto. Pero, y sobre todo de que las mamás hablan de lo que es de este trauma, que sea público, porque muchas veces una mujer cuando va a parir, y va a parir de su bebé, cuando se pasa mal, no lo va a contar. Porque se queda dentro de la sociedad que cuando vas a hablar de tu parto es un momento fantástico. Y cuando no es fantástico, es un trauma también, porque no lo puedes contar. Y he visto que muchas mamás no podían hablar de sus partos. Y o si lo hablabas, se decían, yo voy a dar una idea mala a mi hija, entonces no, prefiero no hablarlo. Prefiero olvidarlo muchas veces. Pero cuando curaba, se regresaba a esto. Entonces he pedido, cuando me venía mi idea, mi momento de menopausia para mí, que es un momento también de mujer muy importante, me he dicho, ya, quiero despertar esto. No, no es posible que las nuevas mujeres viven este trauma. Y que, sobre todo, no se pierde tan la confianza en la mujer. Que ahora lo que estamos viviendo lo más es la pérdida de confianza en nuestro cuerpo, en nuestra capacidad de hacer las cosas. Y entonces venía la idea de la loba. Mamas y otras crianças. Vamos. En área maina. De martes, de 1 a 2 de la tarde. De sábado, de 8 a 9 de la tarde. Y hay una pretensión y un objetivo concreto con Loba Film. Bueno, al principio de la película Loba, que he hecho con mi hija Lila, es que estaba para mí entender cuál es el parto hoy en día. Y también como tengo la suerte de trabajar en diferentes países, veía que había una problemática un poquito común a todos los países. Y quería dar también un testimonio que había una mundialización de este proceso, que cada país se siente, o cada zona, se siente aislado totalmente con su problemática. Y con la peli, para mí, estaba mostrar fuera que hay una problemática comparable y entonces de buscar las entrevistas de mujeres y ver que una persona de Barcelona me habla igual si está en la zona norte de Oaxaca, dentro de una zona indígena. Y lo que está impactante, y fue una búsqueda, pero fue impactante de encontrarlo, que estaba la misma manera de expresarse de las mujeres. Porque los traumas son iguales y lo que vivimos dentro de nuestro cuerpo es universal. Entonces, todo esto está universal también. Y empezó con esto para dar una mirada a la gente, una distancia también de entender lo que pasa, que no sea tan emocional, porque si no es una cosa más emocional, personal, pero más una cosa social. De sociedad, es un problema de sociedad también, cómo las mujeres están dentro de su cuerpo, si las mujeres están mal dentro de su cuerpo, si las mujeres pierden la fuerza en su cuerpo o en su identidad, bueno, se va a hacer una repercusión en todos los actos cotidiano de la sociedad. La mamá va a llevar su bebé por cualquier acto al hospital. Por su educación también lo va a hacer una delegación. Estamos dentro de una sociedad de delegación, de desresponsabilización. Entonces la película tenía una idea de regresar a la responsabilidad que cuando tenemos un niño y hemos decidido de tener un niño es porque tenemos la responsabilidad de hacerlo bien. Entonces, ¿cómo hacerlo bien? Sin que los otros o el Estado se piensa él responsable antes de nosotros. Es esto, más o menos, la idea. Sí, pues sí, el objetivo ante todo es como visibilizar, ¿no? esta realidad y a la vez las luchas que hay en respuesta a esta realidad, ¿no? Porque es un poco también una parte muy importante de la película, es ver que realmente pues es un movimiento que se está generando a nivel mundial, ¿no? Que todas las mujeres, ¿no? Y todas las personas en general, no mujeres específicamente porque nos afecta directamente el parto, pero también hombres y cualquier persona. Digamos que hay como un movimiento global que se está generando de respuesta, de búsqueda, de lucha, ¿no? De un poco recuperar la autonomía que hemos perdido y la experiencia que nos han quitado un poco, ¿no? De la vivencia del parto como un acto natural, del nacimiento, de poder recibir bien, ¿no? A toda persona que llegue a este mundo, a todo bebé. Y es, ofrecer como una herramienta de información, de tomar conciencia, ¿no? De empoderar, ¿no? A las mujeres, ¿no? De entender, de comprender. Entonces, ¿cuál es la historia que cuenta la película, si es que hay una historia? Entonces empecé a pedir a las mujeres de Barcelona de contarme, porque yo quería entender por qué hay tan de cesárea. Sabemos ahora que estamos a 20-30% de cesárea en España, que hay 80% de cesárea en México, 30% en Cuba, 90% en Brasil, 45%, bueno, los cifras son terribles. Y quería yo entender por qué. Entonces he empezado a hablar con las mujeres de Barcelona para que me contan la manera de vivir esto, cuál estaba una cesárea real al hospital, cómo se había pasado para ella, por qué se vinieron a hacer una cesárea. Y al mismo tiempo había una comadrona, Pepi Domínguez, que me contaba qué manera afectaba a la mujer la oxitocina, la mujer y el bebé, qué pasaba por el bebé y la mujer, cómo cambia su cuerpo, cómo cambia su sistema hormonal. Y entonces, poco a poco también, de ver el estrés que hay, el tiempo, que al final un tiempo para parir es totalmente diferente si lo hacemos a casa o dentro de un hospital como a casa o parto en casa, que si lo hacemos dentro de un hospital donde hay una rentabilidad y donde tenemos un nacimiento industrial. Entonces, esto permite de entender qué pasa para que las mujeres que van entrando dentro de un hospital después se regresa a su casa y fue una cesárea y nadie ha entendido por qué. Entonces la primera parte de la película está para entender ese proceso. ¿Por qué tenemos tanta cesárea en el mundo actualmente? Después estaba también a partir de testimonios de mujeres de corazón, de fuerza, de qué se pasa en tu cuerpo, cuáles son los traumas que ha vivido, sin que sea triste. La película es al contrario una peli muy chistosa, que la gente está muy alegre porque habla de la vida, nunca estamos de muerte con una cara pesimista. La película es muy, muy de vida, porque yo soy curandera, entonces soy una persona que busco la vida, no la rabia. Y es más como a partir de una constatación podemos decidir todos y todas cómo actuar en la sociedad. Entonces la primera parte estaba este relato. Después me fui a Cuba para saber si estaba solamente un problema de productos farmacéuticos, es decir, un problema de dinero, porque si vemos todos los bebés que nacen cada día, es decir, que al mínimo todos los 2 segundos hay un bebé que nace, sobre este bebé hay, vamos a decir, 2.000 euros que van a la industria farmacéutica. Entonces es mucho dinero para la industria farmacéutica. Y quería saber, entonces, si yendo a Barcelona, a Cuba, ¿qué pasaba dentro de un país que no tiene el dinero para la industria farmacéutica? Y aquí he descubierto una otra cosa, que al final sí es un problema de dinero, porque aquí se gana mucho dinero, pero el fondo no es esto. El fondo es una historia de hombre-mujer, de una guerra de sexo muy antigua, que un estado está patriarcal. Cuando digo patriarcal, no es contra los hombres, pero con una forma de pensar que la mujer no está capaz de pensar su vida y que hay alguien que la va a cuidar, que la va, como decían muchas comadronas, te tratan como si tú estás una niña. Te vas a un hospital y cuando te hablan como una niña, no como una mujer. Y entonces aquí también hay un... Por ejemplo, en Cuba, como piensan que la mujer no es tan capaz de parir, hacen una incisión del cuello, del periné, que se llama una episiotomía, a cada mujer. Un bebé de 2 kilos, en la peli veremos una mujer que tiene un bebé de 2 kilos, lo hacen también la episiotomía. Esto, como decía una otra mujer, hablamos de la excisión de las mujeres en África, de la excisión. Y todo el mundo se dice, ¿cómo es posible que haya una excisión de las mujeres? Pero nadie se dice, ¿qué pasa? ¿Por qué vamos a cortar todos los cuellos del útero? ¿Cómo vamos a reflexionar sobre esto? Porque al final las mujeres de Cuba decían, no quiero que me desfiguren el sexo. Entonces, ¿por qué? Porque después de una episiotomía no es tan fácil de hacer de nuevo la movilidad de tu útero. Entonces, después, por el acto sexual, es más difícil. Entonces, eso se debe trabajar. Entonces, la segunda parte fue de ir entonces a Cuba. Y después, me daba cuenta que nunca podemos hablar del parto a casa o del parto al hospital solamente con las mujeres, las madres, sino hablaba al mismo tiempo de la parera, es decir, de la comadrona que te va a acompañar. Y entonces darse cuenta que dentro de nuestra sociedad moderna tenemos una erradicación sistemática de las comadronas en todos los países. Es decir, que ahora, por ejemplo, dentro de nuestra sociedad, poco a poco las comadronas se transforman en enfermera obstétrica. Es decir, que van a perder totalmente el papel de comadrona, es decir, una mujer que te acompaña durante todo tu momento, una mujer a quien tú vas a confiarte tus emociones, tus miedos, y que te va a ayudar a superar esto. Y que también va a ayudarte después del parto. Es decir, que el papel de la comadrona, como decían dentro de la peli, decían, es un eje central de la sociedad. Estamos totalmente, actualmente, destruyendo este eje central. Entonces, una mujer que va a parir en un hospital, por ejemplo, incluso que sea un buen hospital, nunca sé con quién va a correrla. La comadrona, según el turno, va a cambiar. Entonces, no podemos asegurar esta figura importante para mí, que es la comadrona. Ahora, por ejemplo, muchas mujeres quieren hacer un parto idílico, y para hacer este parto idílico lo piensan al agua, pero le digo, cada vez digo a la mujer, sí, pero ¿cuál es la comadrona que te va a acompañar? Ah, no sé. Cuando me dice esto, ah, no sé cuál es la mujer que me va a acompañar, le dice, entonces te vas a terminar al hospital, y puede ser que va a ser una cesárea porque no has preparado tu parto. Porque un parto no es fácil. Un parto se prepara, tú debes hablar de tus miedos, tú debes hablar de todo lo que rodea alrededor de ti. Al momento del parto no es el momento de hablar de esto. El momento del parto es abrirse y confiarse totalmente a lo que va a pasar. No es el momento de hacer una psicoterapia a este momento. Entonces, todo esto se debe hablar. Las viejitas comadronas de México lo contan, es decir, hay una comadrona de 90 años que decía, debemos quitar todos los sustos antes del parto. Eso es muy antiguo. Entonces, la última parte va a hablar de todo lo que pasa, la exterminación de las comadronas, y terminamos en Francia, donde ahora no se puede parir a casa, porque han encontrado una solución de seguro, que si una comadrona no tiene un seguro de responsabilidad civil, está en ejercicio ilegal de la medicina. Y es lo que pasa. Entonces deben pagar un seguro de 24.000 euros cuando ellas ganan 24.000. Entonces no pueden pagar un seguro de responsabilidad civil. Esto provoca una exterminación total y radical de las comadronas. Además, es una cosa que se va a pasar también en Alemania dentro de poco tiempo, en Inglaterra también. Entonces, no es solamente la cosa que vemos en México o en Cuba, es también dentro de los países europeos. La verdad es que el rodaje se ha hecho en varios países entre Europa y América. ¿Y cómo ha sido rodar en ambos lados del Atlántico? El rodaje está... Es que esta película cada vez tiene un momento diferente, ¿no? Entonces el momento del rodaje fue de buscar la materia con la cual podía hacer una película después. Se va a encontrar las mujeres. Entonces tenía la oportunidad de tener una promiscuidad muy importante porque estaban mis pacientes o mis alumnas de taller de culandería. Y entonces con estas personas podía hablar realmente muy profundamente de lo que pasa. Y entonces el rodaje fue igual, que sea, para mí no es diferente que entre la zona indígena o la zona de México o Barcelona. Estaba igual porque estaba mis pacientes. Pues la verdad es que ha sido muy muy emocionante, muy creativo, ha sido realmente una de las cosas más interesantes de este proyecto, ¿no? Porque también hemos tenido la posibilidad de llegar como al México profundo, ¿no? A la parte de Oaxaca, donde todavía quedan parteras tradicionales, ¿no? Que es algo que por lo menos en Europa pues prácticamente está desaparecido, y entonces hemos podido como hacer el contraste, ¿no? Entre lo que son las técnicas tradicionales, ¿no? Los conocimientos tradicionales y un poco la modernización y la medicalización que cada vez vemos que se está comiendo todo lo convencional y lo tradicional. ¿Y por qué irse tan lejos de casa para hablar del parto? Como te decía al principio, cada persona se piensa solo en su caso, y un individuo que ya vive esto sin darse cuenta que al final refleja mucho la sociedad, y que para mí justamente había mucha película y ahora hay muchas películas que hablan del parto en casa, porque es un tema muy importante, y estamos muy contentos cuando nos reunimos todos los que hemos hecho una película de parto sobre los partos en casa o la problemática de los partos, porque más películas hablan de esto, mejor. Y entonces en la LOBA, la cosa que hablamos mucho justamente es de decir, bueno, en todos los países se pasa esto. No estamos solo ni en mi casa, ni en mi vientre, ni es que es una cosa, y que las mujeres van a decir, oh, pero esta mujer que habla en este país piensa la misma cosa que yo. Y esto es lo que me interesó mucho. Estoy más que harto y no quiero seguir soportándolo. Entonces, ¿por qué le sigues el juego al patriarcado? Estoy más que harto y no quiero seguir soportándolo. Quiéreme cuando menos lo merezca, porque es cuando más lo necesito. Radio Maina 107.1. Los martes de 1 a 2 de la tarde. Los sábados de 8 a 9 de la tarde. Cuando decís que LOBA es un proyecto colectivo de investigación, producción y difusión libres, ¿qué es lo que quiere decir exactamente? Cuando fui a buscar a las mujeres, estábamos yo y mi hija, entonces trabajando gratuitamente para buscar esta materia, y cada mujer que estaba dando su testimonio hacía ya parte del proyecto. Y fue diferentes etapas. Después había un equipo para fabricar la película. que he contado que estaba la guionista, que estaba el editor, que estaba la comunicación, que estaba la persona que hacía el cartel, que estaba la persona que hacía la música, es decir, todo este equipo que justamente estoy buscando con el crowdfunding para pagar a la gente, porque son profesionales que han hecho y que han permitido de tener una herramienta, porque después vamos a ver la fase de ahora, que es la película está hecha, o prácticamente hecha, y la parte donde ahora estoy regresando de gira, y estoy encontrando un público, asociaciones con madronas locales, que da un calor, a mí me está genial, porque fue buscar con mi equipo, pero también la idea grande, y cuando en Sevilla, por ejemplo, estábamos con el editor y que vimos las preguntas de la gente, que teníamos una Maite con Madrona impresionante, de fuerza, de libertad también, y de lo que expresaba esta mujer, me daba un placer a un punto muy grande de encontrar que hay lobos y lobas en todas partes y que justamente hay que reunirse, hay que, como decía Maite, hacer una red porque cada uno está dentro de su asociación o en su casa, una conmadrona o está en Parto Nuestro o está Donalium o está dentro de mil asociaciones que existen y también en Suiza, en Bélgica, bueno, hay una red muy grande también en México, hay mucha red en Argentina también, bueno, vemos porque tenemos ahora 36.000 visitas de la Vimeo, ¿no? del teaser, es decir que se explotó todo y que vemos ahora lo que va a volver una cosa que se llama Loba Film, es decir que a partir de una idea de una construcción de una película que se llama Loba, que vamos a ver esta película, estamos trabajando para hacer jornada que explican con temas diferentes, por ejemplo la sexualidad de la mujer, de una manera la profesionalización de la partera, cómo se pasa hoy en día, muchos temas diferentes que la, por ejemplo el parto, cómo curarse de una cesárea, cómo pensar un parto a casa, bueno, diferentes temas que se van a hacer jornada y conferencias alrededor de un día, es decir que Loba va a ser parte de un todo, de mucho más grande que solamente visualizar la película Loba. Yo lo veía del principio así. Pero entonces por esto que estábamos buscando un crowdfunding para que la película sea libre, porque para mí claramente podía buscar una televisión que me paga 20.000 euros y después la pasan dos días a las 12 de la noche seguramente y después está dentro de un cajón durante 5 años. Yo no he hecho esta película para que se quede dentro de un cajón, pero para que sirve a estar una herramienta muy importante y que cada uno que la quiere utilizar la puede utilizar. Entonces, por eso que hicimos este crowdfunding y que lo vamos a pasar en Creative Commons, que es una manera de libertad por la película. Al mismo tiempo, porque en Francia es muy importante porque hay una red de cinema independiente, entonces la vamos a pasar también en una red de cinema independiente, como se puede hacer en otros países. Y para mí, sobre todo, que se puede visualizar mucho y que se abre un debate detrás de la película, que sea un evento pero familiar, de ciudad, que sea un evento que provoca algo, no una película, este película no está hecho para mirarla tranquilamente en tu ordenador solo, es un acto colectivo. Thank you. Entonces ahora estamos dentro de la fase de la producción. Y entonces dentro de esta fase de producción, como decía, no quería que buscar una televisión, pero porque me parece muy importante que estamos todos coproductores de la película. Y que es muy interesante, ahora estamos a 200 personas que nos apoyan, para dando 10 euros, 20, 300 euros, bueno, como quieren. Pero la cosa es que por el momento estamos a 6.000 euros actualmente, nos falta 14.000 euros para terminar la película. Para mí es muy importante que sabemos que una película no se puede hacer así, por Dios, vamos a decir así, pero que además no podemos estar consumidor todo el tiempo, que si queremos consumir hay que hacer las cosas que queremos consumir. Entonces una película, una herramienta que puede servir, necesita que todo el mundo la puede apoyar también. Entonces estamos dentro de esta fase de búsqueda de coproductor, además interesante, si podemos estar 400 o 500 personas apoyando a la película, muestra que ya hay una voluntad real de hablar de lo que se pasa hoy en día por el parto. Isadora, ¿qué es Lobatour? Surge pues un poco a la vez que el crowdfunding, como forma parte de toda esta campaña para conseguir esta financiación, pero a la vez, pues la verdad es que para nosotros está siendo maravilloso y está siendo una experiencia súper rica y muy bonita, porque estamos viajando pues un poco a través de toda la península, presentando el proyecto de Lobafilm, ¿no? Presentando el tráiler, y a raíz de esta presentación también contando con diferentes asociaciones en cada lugar de España, diferentes asociaciones, comadronas, profesionales que se dedican al tema, y entonces contamos con su ayuda y apoyo, y en todas las presentaciones pues se genera pues digamos un debate, una charla, una mesa redonda, ¿no? Entre los participantes y nosotros, ¿no? El equipo de Lobafilm y las personas que se dedican a este tema, ¿no? Y entonces esto está generando pues experiencias muy bonitas, porque también estamos llegando a lugares muy diversos, ¿no? Desde sitios más de militancia social, como sitios, grupos de crianza, asociaciones de comadronas, asociación por el nacimiento respetado, ¿no? Es como un poco llegar al máximo número de gente posible, ¿no? Que no solo sean y además de los ambientes más variopintos. Sí. Claro, la idea es todo el rato esta, ¿no? Porque bueno, porque al fin y al cabo las que ya pues sabemos sobre el tema, pues ya lo sabemos, pero la idea es un poco concienciar, ¿no? Como hacer que llegue más gente y que sea realmente una herramienta de información y de reflexión, ¿no? Entonces, pues también estamos como dirigiendo, enfocándonos también un poco en la lucha feminista, ¿no? Que muchas veces pues el tema del parto y el tema del parto como acto sexual, pues en la lucha feminista queda como un poco apartado, porque no es tan visible, ¿no? Como tema como el aborto, como otros la lucha por otros derechos, pero creemos que también es una lucha muy importante para la mujer. Absolutamente. Entonces es como que sí, y esto es una cosa que bueno, que todavía no está como muy aceptada, ¿no? En diferentes colectivos o en diferentes como visiones, ¿no? También a la gente joven, ¿no? Que muchas veces pues la gente joven no tiene ninguna idea de lo que es el parto, ¿no? O simplemente lo relacionan con dolor o lo relacionan con lo que hemos visto en las películas de Hollywood, ¿sabes? Una mujer pegando gritos en el hospital. De acuerdo, sí. Ay. Sí, sentada, sí, sí. Entonces bueno, pues la idea, lo que está generando Lobatour pues es todo esto, ¿no? Es el poder compartir las experiencias, poder tejer una red, ¿no? Que ya existe, pero cada vez como hacer, darle más motivos para que esta red sea más fuerte, como para empoderar un poco, ¿no? A todos los movimientos que ya hay sobre este tema, los profesionales que se están todo el rato atreviendo más, en Francia también, que ahora mismo la temática del parto en casa, por ejemplo, está como muy complicada, porque les están poniendo muchos problemas a nivel oficial, ¿no? Del seguro que tienen que pagar las comadronas, entonces está siendo muy complicado, ¿no? Ajá. Tomar elegir cómo parir, ¿no? Entonces, bueno, es como un poco aprovecharnos de todos los movimientos para dar fuerza, para visibilizar, para colaborar, ¿no? Un poco en todo este, en toda esta lucha. Y entonces, si he entendido bien, la Loba Tour consiste en allá donde llegáis, a la localidad donde llegáis, se hace un visionado del teaser o del tráiler del material montado hasta el momento para poder compartirlo en esas citas locales a través del tour, y después se genera un debate. ¿Y cuál es el ambiente, cuál es la temperatura que se siente en esos debates o en esas mesas redondas que se generan? Pues la verdad es que el ambiente es muy muy muy bonito, ¿no? La gente se emociona, la gente comparte, ¿no? Personas que tienen vivencias como muy diferentes, muy diversas, ¿no? Pues comparte, se abre, ¿no? Hay como un, es muy muy gratificante, ¿no? Tanto para nosotros como los profesionales se crea como mucho, bueno, es un tema que está claro que hay que hablar, que hay que visibilizar y hay que sacarlo un poco del tabú que está metido, ¿no? Que es un poco invisible, que es una cosa sobre lo que no se habla mucho, es importante, sí, pero enseguida es algo que pasa desapercibido y, bueno, no pasa desapercibido, simplemente pues hay la tendencia a que esté un poco más oculto, ¿no? Entonces, la verdad es que el ambiente es muy, muy, no sé cómo decirlo, ¿no? Muy, muy, muy agradecido, ¿no? Muy, hay como muchas ganas de hablar y compartir vivencia sobre el tema, y sobre todo lo que es muy bonito también es ver cómo personas, como incluso hombres que igual no tienen ninguna noción ni han tenido hijos, como ves cómo realmente les llega y cómo se empiezan a plantear, a cuestionar, y cómo se dan cuenta de la importancia que tiene el parto, ¿no? La manera en que llegamos al mundo, el nacimiento, ¿no? Que parece mentira, pero es el principio. No le damos importancia. Justo, sí. ¿Cuánto de catering hay en Loba? Hay mucho, porque justamente yo no quería una peli objetiva, científica, pero una peli que estaba a través de mis ojos, de mis encuentros con la gente. Y también porque hace 25 años que soy curandera, es decir, que no soy doctor. Soy una persona que cura con sus manos, que escucha los seres todo el tiempo. Y al mismo tiempo soy una persona que he vivido, vamos a decir, de osteopatía, pero tenía mi abuela que lo hacía antes, y me fui a México a trabajar con la gente indígena para encontrar el mío, mi creatividad de curandera, porque yo nací a París, en el suburbio de París, y me fui poco a poco a vivir en el campo, a encontrar mi relación con la naturaleza, y entonces la peli habla de todo esto también, de este camino, de cómo sentir, cómo nos sentir ligaré a nuestro entorno, y entonces esto está mucho también. Yo soy una persona optimista, entonces a partir de unas de lo que pasa actualmente hay soluciones, ¿no? Y entonces estoy mostrando también cómo las comadronas se han encontrado, que son también mujeres optimistas y de la vida, soluciones. Entonces, ¿cuáles son, por ejemplo, dentro de la película vamos a hablar también de qué podrían ser las formaciones de comadronas, de qué pueden hacer las comadronas que han descubierto cómo hacer, por ejemplo, que a partir de una primera cesárea tú puedes hacer tu segundo bebé sin problema? Bueno, son cosas así que está de mí, es decir, de mi mirada. Soy una persona que actúa mucho en la vida, porque me gusta luchar por la vida que quiero, y entonces está mucho dentro de la película esto. Thank you. posible que en un futuro veamos más proyectos de Catherine Beccar? Quiero decir, ¿es posible que Loba tenga una continuación? Bueno, entonces es que cuando estamos dentro de mi sala, mis alumnos lo miran, estamos contemplando todo el tiempo lo que pasa en nuestra sociedad, porque cada vez pensamos que esta emoción que tenemos, nosotros solamente la sentimos, la vivimos. Y en general, como estoy dentro de mi sala, justamente voy a ver que hay una repetición de mucho esquema social. Y entonces por eso que quería empezar con la vida, entonces empezó con este primer momento de vida, que está como quitar. Entonces mi tema es mucho la esclavitud del ser humano, es decir, que hemos quitado la esclavitud, parece que hemos quitado la esclavitud, pero que al final estemos una esclavitud de otro tipo, mucho más impresionante, porque nosotros mismos nos hacemos esclavos, nosotros mismos estamos aceptando mil cosas que están inaceptables. Por ejemplo, las mujeres actualmente, a través del parto, su sexualidad es impresionante, lo que podemos sufrir, y que todo el mundo está mirando esto sin decir nada. Entonces, esto estaba la primera parte. Me gustaría, si tengo dos otras películas que me gustaría, que estaría la segunda, sobre la vida, sobre nuestra identidad, cómo nos construimos nuestra identidad dentro de esta sociedad, cómo a partir de la escuela, de la crianza, se fabrica nuestra identidad, cómo vamos a buscar nuestro trabajo, cómo nuestro... con el banco, con el patrón, el jefe, cómo vamos a vivir todo esto. Y la tercera estaría sobre la muerte, cómo podemos morir libre también. Entonces, para mí, son temas de libertad. Catherine, ¿por qué el nombre de Loba? Entonces, el nombre Loba me ha venido durante la película, después de Cuba. Hay un momento donde estaba tan en cólera y tan dentro de una desesperanza de lo que pasa en este mundo, que veía que al final cada parto estábamos dentro de tan una cosa industrial, un parto industrial, que estábamos dentro de un sistema de esclavitud total, que la gente al final, al lugar de tener un parto individual, tenía un parto industrial, un parto colectivo, pero que esto nos daba una domesticación. Para mí estaba como si asistía a una domesticación del ser humano. Y ahí me venía el grrrr de la loba, que de mis ojos y todo esto estaba que yo no quería estar domesticada por nada, que mis actos sociales y la cosa, porque me gusta mucho hacer cosas colectivas, con los seres humanos y social, como va a estar Loba Film, de red social y todo esto, pero no a través de una domesticación. Y para mí el hecho de luchar contra lo que pasa actualmente con el parto es tener nuestra autonomía, nuestra libertad, es un acto de Loba. Entonces, si quieres apoyar a nosotras y a nosotros, lo más importante es que solamente van a vuestro ordenador y van a la web lobafilm.com, y es la plataforma que se llama Ulule, pero es fácil. Van a la plataforma y empujan sobre la cosa que quieren dar, si son 10, 15, 20, 30, 40, 50, 60. Hasta 1000 euros pueden ir, sin problema. Bueno, hasta pronto. La Candelaria, una vez tuve un lucero y un ritmo mestizo y paria. Noche del 2 de febrero, fiesta de la Candelaria, nace el mío, sale el cuero y una mujer solitaria. Mira que el niño se acabe, sal muchacha que no calle, que todo el pueblo ya sabe que te está creciendo el tabe y los senos no te caben en tu vestido de calle. Y los senos no te caben en tu vestido de calle. Ay, la Candelaria cuando llega. ¿Cuándo llegará ese cambio que tantas mujeres estamos deseando, que tantas criaturas están esperando? Sin duda, Loba Film es una puerta para llegar a ese cambio. Sin duda, Loba está gestando el cambio. Pero Loba no es el único cambio que se está gestando. La Asociación Internacional El Parto es Nuestro está en pleno diseño de su próxima campaña, con la que quieren visibilizar las quejas, denuncias y agradecimientos por la mala y buena praxis hospitalaria en la atención en el parto y el nacimiento. Desde Matrioscas os invitamos a participar enviando vuestros testimonios y experiencias directamente al correo electrónico que la asociación ha puesto a nuestra disposición, para compartir nuestra experiencia de parto, el dolor de cómo no fue lo que esperábamos y la alegría de que al menos alguien sí nos escuchó y nos acompañó como debía en el momento más importante de la vida de nuestra criatura. lavoz@elpartoesnuestro.es es la dirección a la que podéis enviar vuestra historia, para que tu voz sea escuchada, para que puedas contribuir al cambio y juntas contemos la historia. En breve encontraréis más información en la web de la asociación www.elpartoesnuestro.es, donde podéis ir dejando todo lo que queráis compartir. Es un espacio íntimo, lleno de cariño, y os aseguro que podéis gozar de total anonimato si es vuestro deseo, teniendo la posibilidad de hablar de algo que lamentablemente, como dice Caterín, se ha convertido en un auténtico tabú. La voz es nuestra y el parto también. Que nos lo devuelvan. Hasta aquí la matriosca de hoy. Un besazo muy fuerte, hasta la próxima. Adiós, caracola pimpicola. Hasta siempre. Que se llama Matusque.